alguien va a echar a alguien. Oh, no, es mi hermana. ¿Una fiesta de Navidad esta noche? No es una fiesta de Navidad, es una celebración navideña confesional. Es más inclusivo. Se llame como se llame, no va a pasar. Vale, se cancela. ¿Qué va? Idiota, te estoy viendo. Vale, no la haremos. Sí, la haremos. Esta sucursal está fracasando, voy a cerrarla. Tienes que darnos más tiempo para cambiar las cosas. Vale, si por un milagro conseguís el contrato de Walter Davis de 14 millones de dólares, podréis seguir. Hecho, y ya verás, vas a quedar como una tonta. Por fin tendremos algo en común. ¡Joder, por qué es tan cruel! ¿Y si consiguiéramos que se divirtiera como nunca en la fiesta navideña de esta noche? Salvaríamos nuestro trabajo. No es mala idea. Walter, ¿te van las fiestas? Antes sí. ¿Has visto esto? Llegó la puta Navidad, gilipollas. Vamos a emborracharnos. ¿Demandas? Es mi cumpleaños. Ah, dedicación total, qué bien. Encendamos esta vela. ¡Feliz Navidad, capullos! ¡Bajando por la chimenea, colega! ¡Sí! La mejor fiesta de todas. Hashtag barra libre. ¿A quién se lo vas a enviar? A todo Chicago. Soy la directora de Sinotec. Conduce, por favor. Acabo de dejar a 4 personas en esa fiesta y solo me han puesto 3 estrellas los muy cabrones. ¿Qué acabas de decir? He dicho que son una panda de cabrones. ¡Let's go! Esta noche las decisiones que toméis tendrán consecuencias que os perseguirán durante el resto de vuestras vidas profesionales. ¡Para o le pego un tiro en toda la cara a tu pene! ¡Me encanta este país! ¡Don't stop! ¡Me encanta esta empresa! ¿Qué habéis hecho, Walter? ¡Me siento tan vivo! Creo que pretendí hacer un Tarzán. ¿De dónde los has sacado? Es mejor que no lo sepas.